y la convierte en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente que no. Semana Ternasca, Opae, sí señor, ¿qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de Tabigo Vecino, Santi Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco en acción, me rompe las ondas con Pequeño Ternasco en acción, las ondas quitamos un tron. Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco. Arranca el episodio número 623 ya del podcast en riguroso directo a tu recto, que se emite de lunes a jueves en riguroso directo, como te digo, a las 3 de la tarde, hora Madrid, por Asalto Mata, RadioRock.com, la radio online del rock. Y por otras más de 30 emisoras, FM, plataformas online de Españistán, del otro lado del charco, de las antípodas, por todos los lados, sonando Pequeño Ternasco, difundiendo conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Wow, yeah. He visto a un dios nacer. La pongo yo más adentro. Nos ayudan a empezar los chicos de Quelebra, el sencillo debut para esta banda debutante sevillana que le dan al Stoner. Sencillo debut y también sencillo adelanto de lo que será su primer larga duración. Ellos son Quelebra, esto que suena se titula Icarus. Con la basura de ciudad, con un valor juvenil. Bueno, vamos a saludar ya a la peña, a la gente que nos está mandando saludos vía nuestro grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Tenemos ya Zaragoza Style con Eli Creator desde Épila. Tenemos también un poquito Nafarroa Pride de Murchante con San Hammer. Desde el CSA Magallanes, desde Alicante, nos manda saludos nuestro Ternasco Fernando. Y cruzando el charco desde Venezuela, nuestro Ternasco Carlos del programa Sobre la Dosis, programa que vas a disfrutar hoy aquí en la radio online del rock, en asaltomatarradiorock.com a partir de las 21 horas, hora Madrid, con un pedazo especial Halloween. Y esto del Halloween que vas a oír nombrar aquí en Pequeño Ternasco hoy. Tenemos más saludos al otro lado del charco. Tenemos dos oyentes escuchándonos desde Perú, Aupay. Tenemos oyentes desde Montevideo, en Uruguay. Tenemos oyentes en Buenos Aires, desde Argentina. Tenemos un oyente, dos oyentes conectados desde la CDMX. Tenemos a nuestro oyente de Chicago, Illinois, y también a nuestro oyente de Dallas, que esos están permanentemente ahí. Yo no sé, igual están a todas horas con el Santo Mata Radio Rock. En los países de Europa tenemos a los escuchantes habituales, pero hoy saludamos a alguien que nos está escuchando desde Ámsterdam. Una Netherlander. A saludar también a los de Polonia, que me hace mucha ilusión que lo escuchen en Polonia. Y por supuesto, toda la gente, los ternascos y ternascas que nos están escuchando aquí en España, están vía saltomatarradio.com, que los vemos en el mapa, y todos los que no sabemos sino que nos están escuchando porque no lo vemos, pero sí que sabemos que están ahí a través de esas más de 30 emisoras que pasan nuestro programa, ya sea en directo o en redifusión. Gracias a todos por la escucha, incluyéndote a ti también, que nos escuchas vía podcast. Bueno, vamos a darle al informe seminal, Roxa Rosa. Y lo primero que vamos a comentar es una cosa que está fuera de guión. Está fuera de guión, Roxa. Vale. Una cosa que nos ha pasado este fin de semana. Cuenta. Estuvimos en Cuevas de Almudén. Sí. Viendo a Isabel Marco y a los Aceros. Guay, qué bien me lo pasé. Nos lo pasamos pipa. No paré de saltar, aún tengo mojado. En la fiesta del Chopo Cabecero. Era la fiesta del Chopo Cabecero. Que se ve que tenemos docenas de miles de Chopos Cabeceros en Aragón y no lo sabíamos. Nosotros dos no lo sabíamos. Pues hay un inglés que sí que lo sabía. Hay un hijo de la Gran Bretaña que sí que lo sabía y ahí estaba en Cuevas de Almudén. Y va el espabilado y me manga la cerveza. Y dices, pero, ¿este tío a dónde va? Ve a un abuelo que se va con mi cerveza y digo, trae aquí que ese vaso es mío. Y claro, el otro se queda todo pillado porque no entendía lo que le estaba diciendo. Bueno, sabía que me estaba llevando yo mi cerveza que me había quitado él. Pero claro, obviamente no entendía lo que le decía yo. Majo, ¿a dónde vas tú? Bueno, como era un abuelete, pues pasé de decirle nada más. Me volví con mi cerveza a mi sitio y ya está. Pero claro, los ahí presentes, entre ellos dos buenos amigos como son Casimoto y Laura, que pues, vamos a nombrar que estuvimos con ellos también. Y el bueno de Carletes, el pipa de los Aceros, me dicen, no, que este tío mola mogollón. Digo, si te molará a ti que no te ha robado la cerveza. ¡Te jode! Me cuentan que el tipo es un presentador de la BBC, de la British Broadcasting Corporation, que tiene un programa que se llama El Tree Hunter, el cazador de árboles. Y el pavo viaja por todo el mundo grabando arbolicos. Pues ahora, además del Tree Hunter, es el Beer Hunter, el cazacervezas ajenas. Desde aquí le mando un cariñoso saludo a Rob. Hey Rob, pleased to meet you that Saturday on Cuevas de Almudén. The next time, better buy your own beers, okay? And put my show in the BBC. tell it to your boss. Eh? I have a friend, a radio speaker in Spain, who wants to sound with Pequeño Tornasco on the BBC. On the BBC. Y ya no hablo más en inglés. Venga. Venga, sí, ahora ya vamos a adelantar cositas que van a pasar este fin de semana, aunque tampoco hay tantas, ¿eh? Este fin de semana no hay muchos conciertos de bandas asociadas, pero algo hay. Vamos allá, Roxarzae. Al Andalus Music Event presenta... El sábado 5 de noviembre a partir de las 21 horas en... Ya estamos con los carteles que no ponen cuál es el sitio. Vale. En la Asociación de Músicos de Móstoles, en la calle Fragua número 4 de la localidad madrileña. A Escaramuza, Panceta, Prehistóricos y Arde. Un concierto que te digo que tendrá lugar este sábado 5 de noviembre en la Asociación de Músicos de Móstoles, a la cual puedes llegar con las líneas 521 y 522 o Metro Universidad. La cita tendrá lugar a partir de las 21 horas. La entrada anticipada son 6 euritos, que hay que pillarlo en un correo electrónico que te voy a leer, bandas5nov@gmail.com. Y ya en taquilla, 10 euritos. Un concierto organizado por Al-Andalus Music Events y Galicia Grita, que lo recomienda. Y obviamente por la Asociación de Músicos de Móstoles, que algo tendrás que ver. Te repito, este sábado 5 de noviembre, en el local de la Asociación de Músicos de Móstoles, en la calle Fragua número 4, a partir de las 21 horas, Escaramuza, Prehistóricos, Arde y los míticos ya, Panceta. Me encanta ese nombre. Ey, por cierto, vaya bocadillo bueno de Panceta, nos comimos en Cuevas de Almudén, ¿eh? La Panceta. Crujiente y buena, vamos, vamos. Para este concierto te digo otra vez de dónde puedes pillar la anticipada, porque no hay link directo, es una dirección de correo electrónico, es una dirección mail, bandas. 5, el número NOV de noviembre, @gmail.com. 6 euritos la anticipada, 10 en taquilla. Vamos a por otro concierto, en este caso el viernes, y más cerquita aquí de Sanper. Sí, en Zaragoza. ¿Ves cómo es más cerquita? Bueno, por los más bruticos del Bajo Aragón, los X estarán tocando este viernes 4 de noviembre en la Sala Utopía, en Zaraguay. Ya sabes, Sala Utopía en la calle Luis del Valle, al ladico del infierno. No tienes pérdida. A partir de las 20-30 horas, los Six se subirán al escenario para abrir concierto para una gente que se llaman Flat Earth Society. Que no tengo ni puta idea de quiénes son, pero que tienen un título de tour muy, muy majo. Friends are temporary, ego is forever. Los amigos son temporales, el ego es para siempre. No creo que acaben siendo amigos, pues, de los Six, pero al menos los Six tienen la oportunidad de abrir nuevamente y de subirse a un escenario en la capital maña. Te recuerdo, este viernes 4 de noviembre, a partir de las 20:30 horas, en la sala Utopía, 8 euritos la anticipada, 12 en taquilla. Como siempre, que hay venta anticipada online, a no ser que pongan un puñetero correo electrónico, nosotros te ofrecemos el link para que accedas a esa venta anticipada en el artículo que acompaña el podcast de Pequeño Ternasco cada día, a partir del artículo de la tarde, disponible en la web de asaltomatarradiorock.com y en las redes sociales de nuestra emisora. Los Six tocando en la sala Utopía este viernes 4 de noviembre, abriendo para Flat Earth Society. Por cierto, creo que también hay, con la entrada de 12 euros te dan un CD online. Qué cosa más rara. Te darán un link de descarga, obviamente. Por cierto, en Zaragoza la venta física, en la sala Utopía, en el Trilogy y en Discos Leyenda. Y ahora tenemos, ya no tenemos más conciertos que ofreceros, pero sí, Roxa Rosae, tenemos... Presentamos dos nuevas bandas. Dos nuevas bandas asociadas. Los primeros de ellos son ni más ni menos que los valencianos Rock Bender. Que el próximo 30 de noviembre presentarán su segundo álbum de estudio, un álbum de estudio que llevará por título Hay una solución. Que acaban de entrar a formar parte, como te decimos, de bandas asociadas. Así que bienvenidos, amigos. Muchísimas gracias por confiar en nosotros. Y de los cuales vamos a escuchar el tercer adelanto de ese disco, el adelanto más reciente, que se titula Ponme de beber. Acertadísimo título para una canción en la que colabora Churri Felatio. Y que suena así. Vender, nueva banda asociada a Ponme de Beber. ¡Go! Sonando en Pequeño Ternasco, sonando en Asalto Mata Radio Rock.com y sonando en más de 30 emisoras a lo largo y ancho del pinche planeta Volcán. Ya suena la noche, ya empiezas a ver el rock en las calles, cascadas de placer, haciendo un cigarro. Y cuando tú has cerrado, la explosión me da acabado. Que se lleve mi alma, que me lleve el diablo. El precio que pago son mis pies y pecados. Brindemos el alto por el rock and roll. Ponme de beber, ponme de beber. Whisky, rock and roll. Es mi tentación. Ponme de beber, whisky. Nos llegan también saludos de nuestro Ternasco Alex, bajista de los PR3, otra de nuestras bandas asociadas como los Rock Benders, sí señor. Ya causa la destrucción, suena sirena, sale la luna llena, el whisky se escapa entre mi voz. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Hemos dicho que presentábamos dos nuevas bandas asociadas. Vamos a por la segunda, Roxa Rosae. Al otro lado. Al otro lado, así, todo junto. Donde nadie puede oírte significa el retorno a la escena de la hora trío de Leganés, que parecía que se marchaban, pero tampoco dejaron nunca de estar ahí. Donde nadie puede oírte es además el tercer trabajo de este dúo, ahora trío madrileño. Aunque en sus distintos años de carrera han tenido pues prácticamente todas las formaciones dentro de una banda de rock. Cuarteto, quinteto, trío, de todo. Pues bueno, ahora en formato Power Trio sacan este Donde Nadie Puede Oírte, se unen al proyecto Bandas Asociadas, les damos también, como no podía ser de otra manera, la bienvenida. Muchísimas gracias por confiar en nosotros, vamos a devolveros esa confianza a base de buena difusión y de estar bien pendientes de todo lo que hagáis y además, sobre todo y por supuesto, escuchando vuestra música. Vamos a escuchar un tema incluido en ese último trabajo Donde Nadie Puede Oírte, un tema que lleva por título En el suelo, y que suena así. Es el corte número 3 de ese trabajo. Estos son Al Otro Lado, sonando en Pequeño Tenasco. Nueva banda asociada. Yeah. Asalto Mata Radio Rock.com. It's raining blood. La recontradición. Bueno, quien pensase que iba a escuchar a los Judas Priest es que no se acuerda que los lunes en Pequeño Tenasco siempre va a la sección de la recontraversión. Y hoy hemos vuelto a visitar el canal del fucking master del mashup, Milva Clintock. Que hoy mezcla a los Judas con Rick James, incluso un solo de los Journey. El Super Freak con el Rock Hard Ride Free y el de los Journey, no me acuerdo cuál, el Anyone to, no sé qué se llama la canción. Bueno, la recontraversión, nuevamente Pequeño Terrascopa. She's a very special girl. Oh, so hot. From her head down to her toenails. And she'll wait for me at backstage with her girlfriend in a limousine. Oh, no. She's not a crowd to her, she says. Room 714, I'll be waiting. When I get there, she's got incense, wine, and candles. It's such a freaky scene. That girl is pretty kinky. Come excuse that for clubbing. The kind of girl you read about. Look her pain in the face. That girl is pretty wild now. I really like the taste, though. That's the lead in the race. Ahí está ese solo del Anything You Want de los Jungles. Off the street, oh girl. She likes the boys in the band. You like it hot. She says that I'm her all-time favorite. When I make my move to her room, it's the right time. She's never hard to please. Oh no, that girl is pretty wild, no. The kind of girl you read about. The mind of the man. That girl is pretty kinky. Yeah. I really love your taste, girl. Yeah.

de pensar. Y por Fraga también está esta gente que se llaman Rama Sekai, que nos han hecho llegar al mail de la emisora info@saltomatarradio.com esta interesante propuesta. La ciudad a nuestros pies ardiendo, corre que eres la culpable. Atrapado en la gravedad de tu ombligo es el título del tercer LP de estos fragatinos y lo que suena es su primer sencillo, La India. La musa Rama Seca, desde Huesca, desde Fraga. De todos modos, en la zona con el pantano artificial más grande del sur de Europa, que está metido en medio de un desierto, solo podían salir cosas curiosas como esta. Quítate la ropa, vamos a comernos hasta los huesos, que estalle la tempestad y que las olas suban hasta el cielo. Mi tío, vamos, vamos mano adentro. Solo quiero y esta noche tus besos sin frenos. Las narices por ahí a las personas, joder. Si tiene un sinvivir, pulse 1. No tiene otra cosa que hacer. Si tiene un malestar que va y viene, pulse 2. Eso siempre nos ha hecho muchísimas gracias. Si tiene un no sé qué en no sé dónde, pulse 3. ¿No notas algo? ¿No hace falta que te lo expliquen? Deja a la gente que odie un rato, que se queden a gusto. Así sueltan, joder. Asaltomatarradio.com. Deja a la gente que de un rato que así sueltan y luego pasa lo que pasa y nos llegan hasta el programa por las bizarradas. Y algo de con el odio tienen que ver las dos. La primera más que la segunda, pero bueno, ya me inventaré algo para hilarlo. Vamos a por esos titulares, vamos a por esas bizarradas, Rosa Rosae. No sin antes recordar al personal que está escuchando Pequeño Ternasco por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock y más de 30 emisoras all around the world. Unas en directo, otras en redifusión, pero todas sonando Pequeño Ternasco. También en podcast, que nos está escuchando tú, así que agradecidos. Venga, vamos a por ese primer titular. Un profesor explota contra los padres porque sus alumnos no saben sumar ni restar. ¡A la mierda, joder! ¿Qué futuro tenemos, madre mía? Está la sociedad fatal en todos los lados, pero en Puerto Rico se conoce que especialmente. Jaime Fontanet es docente en una escuela superior de Puerto Rico. Pues muy superior no es. Y que se despachó a gusto en redes sociales al descubrir que en una nueva escuela a la que entró a trabajar, al menos 3 estudiantes no sabían ni hacer cuentas con los dedos. En este sentido, acusó directamente a los progenitores porque sus hijos no sabían hacer las operaciones más básicas. Estudiantes de décimo, 11 y 12 años no saben restar y sumar. ¿Cómo voy yo a cubrir la contabilidad de estos estudiantes que no saben lo más mínimo? Y este mensaje no es para ellos, es para sus padres. Aquí los verdaderos responsables sois vosotros, los papás. Que les compraran calculadoras, 6 móviles. Yo que sé. Cuestionó quién está detrás de los alumnos, que pasan la mayoría del tiempo conectados a las redes sociales. Incluso aseguró que en las aulas tiene que confiscarles los móviles para que les presten algo, para que le presten algo de atención. Dentro del aula tengo que quitar los teléfonos para poder dar clase. Hay tiempo para todo, pero papás, que me estáis escuchando, tenéis que trabajar en vuestra casa con ellos, con vuestros hijos. No tienen la culpa los niños, son los padres. Hay un chorrazo de padres anormales, concluyó muy alterado y dejando que aflorase toda la ira. La ira de este profesor y la ira de Orien. Que también nos han hecho llegar a info@saltomatarradiorock.com, el mail de la emisora, el primer single de Colapso, el cuarto larga duración para estos vizcaínos que, como te he dicho hace un momento, responden al nombre de Orien. Esto es La Ira. Tren, no sé volver, saber qué fue la última vez. Aunque el recuerdo encoge, destroce corazones, aunque dan versos que escupir, tu vida lejos, joder, no te pongo ni nombre. Nunca voy a ir a tocarte. Será un placer verte caer, quebrar tu ser. Tu única ley, querer ser rey, verme arder. ¿Cómo haré? No estaré con las heridas. Será un placer vivir bañándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, pues la segunda bizarrada ya os decía yo que está relacionada con el odio, pero está más cogido con pinzas, porque probablemente puede generar mucho odio una persona que huela muy, pero que muy, muy, muy mal. Como el caso de la siguiente bizarrada. Dale, Rosa Rosae. Muere el hombre más sucio del mundo, poco después de bañarse. Por primera vez desde hace más de medio siglo. ¡Virgen Santa! Te tenía encustada. Lo que tenía que oler, lo que tenía que oler ese hombre, macho. No, o sea, es que seguro que es que el olor a muerto no supera lo que olía en vida, ¿eh? Pero es que no se sabía ni de qué color es. Es color mugre. Color mugre, roña. Venga, que os cuento. El hombre más sucio del mundo, que ha pasado alrededor de 6 décadas sin bañarse, murió el pasado domingo a los 24 años, justo después de que se pega el primer baño de su vida. Bueno, el primer baño en 60 y pico años. ¡Qué pasada! Se muere por bañarse. Sería un corte de gestión. Claro, como hacía tanto tiempo que no se bañaba, no se acordaba lo de los cortes de gestión, que después de comer no te bañes, ¿no? Amou Haji era un iraní que no se asomaba por miedo a enfermar, tal y como se demostró en La extraña vida de Amou Haji, un documental para dar a conocer a esta persona tan marrón, tan peculiar. Haji falló el pasado 23 de octubre, no, el pasado domingo no. El pasado domingo fue ayer, hace dos domingos, en Dejha, un pueblo de la provincia de Fars, en Irán. Se trataba de un adulto, adultísimo, que vivía en la calle y se negaba a bañarse a pesar de que muchos activistas le ofrecían la posibilidad de hacerlo. Como os hemos dicho, Amou estuvo 63 años sin que le tocara el agua, pero eso no le restó salud. Al contrario, olía tan mal que ni los virus querían entrar. Este se tiró toda la pandemia sin mascarilla y la come y dijo, aquí voy a entrar yo, con la de cuerpos que tengo. ¿Qué dices? Aunque en Irán los hombres tienden a vivir hasta los 77, él ha superado ese promedio con un sistema inmunológico inusitadamente fuerte. Hace cosa de 8 años se sometió a un examen. Ojo cómo tendría que ir los médicos, para hacerle el examen a este hombre. Que aunque vivía rodeado de basura y animales muertos, dio negativo en las pruebas de ETS, hepatitis y parasitología. En las de parapsicología no. En las de parásitos. Ahí dio positivo en todo. Los médicos determinaron que esos resultados podían deberse al haber desarrollado un sistema inmune muy resistente al vivir en unas condiciones tan extremas como las que vivía él. A pesar de su suciedad, los vecinos le tenían tanto cariño que le construyeron una choza a unos 15 kilómetros de distancia. Y hace unos meses le convencieron para que se diera un baño y así dejar atrás toda esa basura que se había impregnado en su ropa y piel. Pues bueno, eso hace unos meses. Hasta hace 2 domingos no se le ocurrió meterse en la ducha Y ese baño puede ser tan solo una casualidad, porque hasta el momento se desconocen las causas de su muerte. Pero se intuye que no tiene nada que ver con la higiene, sino con su avanzada edad. Oye, que 94 años son 94 años. Pues nada, nada. Ahora que le hagan una autopsia, pero bien hecha, ¿eh? Detallada. Porque todos queremos conocer la causa de su muerte. Queremos saber la verdad. Pues mira, la verdad nos llega desde Chile. Estos son Vitius, vicio en latín. Su nuevo aire viene a limpiar. Y nos han hecho llegar también al mail de la emisora el primer adelanto de lo que será su quinto trabajo discográfico. Un disco del cual no conocemos el título, pero sí la canción que está escuchando. Primer adelanto, la verdad, Vitius, cuarteto de rock rebeldes. Nuevos tiempos de angustia. Pues como anillo al dedo para pequeño Damasco. Dejando resentimientos, te vuelvo a encontrar. Me has enterrado, la verdad está muy cerca. Me has enterrado, la verdad está muy cerca. Dejando atrás mi vida en soledad. El relleno. A tocarse rápido, que se nos echa el tiempo encima. Hoy nos vamos a tocar con esta canción titulada Will of the Wisp, que ha salido ahora en formato vídeo, porque se reedita el álbum de 2015 All Our Yesterdays del mítico ex Purple Ritchie Blackmore, Blackmore's Night. Así que nos despedimos como banda Sapere Calanda y lo dejamos con los solos de la U del desustancia oeste. Rosa Rosa. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Pues también voy a decir a Santi Pequeño Tarasco, también se despide de todas y todos vosotros. Y os recuerda como siempre, agradeciendo la escucha, que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren, sin poder pegaros un baño en más de 6 décadas o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarasco. En tanto esa terrascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, agures, monamures, se os quiere.